Todo comenzó ayer por los familiares de las víctimas de la masacre del 11 de noviembre, quienes ante la falta de respuestas y de los cuerpos policiales que están realizando las investigaciones, ellos decidieron, pues, como medida de presión, tomar las vías de acceso ayer en el puente sobre el río Carinicuao, y en vista de que no hubo respuestas a sus demandas, se dieron a las 6 de la tarde, y ya a las 3 de la mañana estaban, ahora están ubicados en cuatro puntos. ¿Este es donde están los cuatro rumbos, por ahí? Eso es la carretera Cariaco-Casanay. Ajá. En el sector Las Manoas. Sí, pero que se da para los cuatro rumbos, los que van para Caripe, para Caripito, sí, sí, todo eso. Es lo que te quiero decir, los que agarran para allá, para Monagas y todo eso. Eso es lo que me quería ubicar en el sitio. Ajá. Y bueno, ¿qué se dice? ¿Cuál es la sospecha? ¿Ha habido algún pronunciamiento por parte del 600 CPC en cuanto a eso? Revisen mi Facebook, que ahí está un video publicado por César Cabello. Ajá. Por una rueda de prensa que dio ayer el jefe oriental, el jefe de la región oriental del 6CPC. Ajá, pero que por supuesto no le dan respuesta, no hay un resultado de investigaciones, no se sabe quién fue o quiénes fueron, o se presumen, pero no lo dicen. Bueno, él allí da a entender de que todavía no hay responsables, pues incluso hubo un abatido. No hay muertos y no hay un responsable. Hay un abatido, un familiar de las víctimas que aparentemente formaba parte de una banda, pero que ellos lo andaban buscando, es lo que dice él, y lo encontraron por la zona de Guarapo y hubo un enfrentamiento, que yo no me explico por qué no se trató de que no hubiera enfrentamiento. Exacto. Sí. También está cerrada la carretera Cariaco-Chacopata, que impide el paso de personas que van con destino hacia Margarita. Uh-huh.